suelos que seguirán agonizando si los humanos seguimos cometiendo los mismos hierros. Y es que, de error tras error, la política fluvial, la política hídrica y orográfica de la región donde habito, la cuenca baja del Guayas, continúa sin ton ni son, desorientada y sin un claro propósito de entender que si la cuenca del Guayas se sigue afectando, la cuenca del Golfo de Guayaquil, el desastre no solo será ecológico, sino un desastre económico. Porque nuestra economía depende de lo bien que mantengamos nuestro ecosistema. Hasta el próximo encuentro.